Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. De Tía Josefuca, un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de 2 décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de Tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Nace sereno el Besaya, más allá. En Torrelavega tenemos de todo, y si de curiosidades se trata, nada mejor que acudir al Meridiano de Bartolomé para enterarse. Esta vez el tema se refería a un bar servido por los propios clientes. Parece que el dueño de tal establecimiento decidió celebrar su onomástica acudiendo con toda la familia a la romería de Quijas. Apuntemos que estamos en la segunda semana del mes de julio de 1958. La cuestión que quedaba por decidir era si cerrar ese día el bar con el consiguiente trastorno que ello supondría para sus parroquianos. Tras una breve meditación, nuestro amigo decidió dejar ese día el bar abierto, informando a sus clientes, a través de la pizarra del establecimiento, que el negocio quedaba a su disposición, que cada uno tomase lo que quisiera y depositara el importe en el cajón, y si alguno quería hacer de despachante, que lo hiciese libremente. A las 11 del día siguiente el bar estaba a rebosar, sirviéndose los parroquianos las bebidas, e incluso las tapas, ya que el dueño había dejado la cocina bien provista de huevos, callos, lomos y chuletas, no faltando ese día improvisados cocineros con mayor o menor acierto gastronómico. Lo cierto es que al final de la jornada, el dueño disfrutó de la romería, los clientes del vino y las viandas, y la caja hizo el doble de recaudación que un día normal. ¿Quién dijo que la honradez había desaparecido de la redondez de la tierra? Del rural lenguaje de tía Josefuca podemos destacar parlauca, como diminutivo de parlada, charla, conversación. También es habitual parleteruca, pero esto referido al menos en Pereda, Peñas Arriba, a quien parla mucho. También aparece en la puchera. La voz avarientu es muy habitual en la de Fresnea y Bartolomé lo recoge como mucho trabajo en Anedotario Montañés. Volvemos a oír entarajilalas. Entarajilar es un verbo que aparece en Aforismos de Bartolomé que interpreta cómo poner en orden las cosas. Soltar el trapu es irse de la lengua. Desajerar es un adjetivo fácil de interpretar por exagerada. Tía Josefuca llegó ayer temprano a Torrelavega y temprano emprendió el regreso a Fresnea, pues allí hace mucha falta ahora. Allí tiene que atender a los segadores, a los escogedores y esparcidores y a todos los que intervienen en la hierba. Llevó los fijos, vendió 3 docenucas en la plaza, compró 1 kilo de queso para la merienda de aquella gente y se asustó del precio. Y pies para que os quiero. A duras penas pudimos conversar con ella. Por ser usted quien es y porque ya sin esta pequeña parlauca no puedo pasar. Me paro aquí, Juku. Que allá arriba hay mucho avariento ahora. Bueno, no la queremos detener mucho, pero díganos si ha visto algo que podamos poner en el papel. Puede poner usted muchas cosas, sí, señor. Y hasta a veces exagera un poco las que yo le digo. Alentar a giralas. Ya tendremos hoy cuidado de no exagerar. Por tanto, vaya diciendo que nos queremos entretenerla, que no queremos entretenerla mucho. Usted de seguida quiere que yo suelte el trapo. Pues mire, hoy le diré que dio para allá, por la mobiliaria. Y al volver, he visto una pila basura detrás de la iglesia mayor, que no la salta un pasiego a pies juntos, ni con palo. Pero es posible, detrás de la iglesia. ¿Cómo se lo cuento, Yuku? Pega contra la misma pared de la iglesia. Sí, señor. Eso es una vergüenza, ¿no le parece? Y sin parecerme, señora. Brase visto, hombre. No tendrán otro sitio donde chalu, que no se aparan ni ante lo más sagrado. Si es así, señora, la verdad, no comprendemos esa falta de ciudadanía, ni esa falta de respeto. Que si es así, vaiga, velu, y ya me dirá si soy de exagera. Vaiga, sí, señor, y verá cuánta cosa hay allá pila y esparcía. Bien pulido y bien trenzado, ea resalada, pa' probar que no soy tonto. No canto porque me escuchen, ni para lucir la voz, canto porque no se junte la pena con el dolor, que no voy sola contigo al baile. Esta crónica es del 25 de julio de 1958. Nuestro periodista, que siempre fue amigo de observar los pequeños detalles, visitaba hoy la Plaza de Abastos, entonces conocida como la Plaza Cerrada, y fijaba su curiosa mirada en un detalle que pasaría desapercibido para la mayoría de los mortales. Los delantales de las mujeres que allí trabajaban por aquellas fechas de la tercera semana del caluroso mes de julio de 1958. Los delantales son verdaderamente primorosos y a cual más bonitos. No parece sino que haya entre ellas una especie de simpático campeonato a ver quién se pone el delantal más bonito, más original, más llamativo o más adaptado al cuerpo de cada una de ellas. Y no digamos limpios, porque en eso son el sumum. Allí no se ve una mancha ni pequeña ni grande. Y si cae una, el delantal será cambiado por otro al instante. Con el mes de julio había llegado también una ola de calor en la ciudad, ola que, según los entendidos, duraría hasta las fiestas de Nuestra Señora de Agosto. El caluroso fenómeno sería agradecido por los feriantes, que así verían prosperar el rendimiento de sus carruseles durante los 15 días que por entonces duraban las fiestas, por los numerosos veraneantes y por la gente del campo, que así podrían secar la hierba, pero era causa de honda preocupación para nuestras autoridades municipales, encargadas de administrar el escaso caudal de agua que por entonces llegaba a la ciudad. Y es que, ya lo dice el refrán, que nunca llueve a gusto de todos. Si seguimos el discurso de tía Josefuca, veremos que expresa plantificá, por plantificada, plantada, dice en un momento de la conversación, no mal cuentru, es decir, no me encuentro, pero en sentido figurado, que quiere significar que no se ve a gusto mientras los demás trabajan allá en Fresnea. De expresiones como no pae, no parece, maíz, por maíz, dir, por dir, vaiga, por el imperativo de ir, vaya, angunus, por algunos, etc. Ya nos tiene acostumbrados la fiel representante del mundo rural montañés. Sofocada estaba tía Josefuca ayer. La abordamos en la Plaza del Grano, en tanto estaba plantada ante la cesta que exhibía una docena de huevos rojones que llamaban la atención. ¡Qué milagro hoy todavía aquí, señora! Pues mire usted, Juju, aquí estoy plantifica. Y no pa' que vendo estos huevos. ¿No será porque pide usted mucho por ellos? Mucho. 40 pesetas es mucho. Gordos como son. Porque yo tengo buenas gallinas. Casi todas son pedresas y alimentas con maíz, señor. Pa' que tengan la yema amarilla. No como otros, blancuzca de todo. ¿Y qué hay por allá arriba? Por Fresnea, ya puede usted suponérselo. Ahora, todo el mundo con la hierba. Hay que aprovechar estos días. Por eso estoy yo aquí, que no me encuentro. Tengo que ir cuanto antes para allá arriba. Si ya dio la vueltecita por ahí, algo habrá visto. Bueno, ya sabe. Sí, buen pájaro está hecho usted. Ya sé, ya. Bien, bien. ¿Y qué? Pues de esa vuelta que usted dice, que salí medio escalabra antes, si no me hice nada, gracias sería al ángel de la guarda. ¿Y qué fue ello, mujer? Ay, hijo, que en algunos sitios no hay quien pueda pasar. Toda la orilla de la calle está llena de bicicletas y esos cachivaches que llaman a motos. Oiga, oiga, que ahora las motos ya tienen su sitio para aparcar. Sí, un jueves vaya usted con esas compras. Vaya por la plaza arriba, allá para la estrella. Pues con el tiempo verá usted cómo todo se evitará. Ya lo creo y me alegro. Salta si puedes, soldadito veterano, salta si puedes que yo te daré la mano. Si crees que piensa mi pensamiento, piensa de una manera que yo no pienso, piensa de una manera que yo no pienso, piensa de una manera. Ellos no Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. OIT Radio Cantabria. Je pars finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Esta tarde en Cosucas de Cantabria, Javardeus. Buenas tardes. Ahora sí, ahora ya te siento. ¿Qué tal? Bueno, después de estar mirando ese avión de Gallos por León. Es verdad, que te has pasado dos semanas sin presentarte. No, una... bueno, sí, una ha estado la semana pasada y el otro lío que tuve el anterior. Ah, pillín, que no paras. Bueno, ¿y encontraste algún urogallo? Pues sí. ¿Ah, sí? Pero no se puede decir. Bueno, no digas en dónde. No digas en dónde, no que está decir. La cosa en peligro de extinción. Uh-huh. Bueno, pues tenemos visita. Y qué bien suenan, ¿eh? Visita, que no me acordaba yo del nombre de ellos. Lo supe en su día, pero como hemos estado hablando antes con qué significaba... ¿Lo puedo decir, hombre? ¿Lo has dicho? No sé. Claro. Ah, sí, claro que lo has dicho. Javardeus. Claro. Y están con nosotros, porque son una porrada de ellos en la formación, tres de sus integrantes. Además de los veteranos. No, no me confundo, porque... No te confundas. Os he conocido de antes, hace 8 o 9 años, y erais estos. Eres los mismos. Bueno, pues ellos son Chema. Hola. David Purri. Buenas tardes. Y David Zuko. Muy buenas. Y ahora nos van a comentar cuántos son en total, porque esos, no sé, yo me les imagino yendo y viniendo, casi como una caravana, no sé. Al final esto va a ser como... Una caravana un poco dispersa. Sí, decía Chema que había algún... Que lo explico ahora mismo. ¿Qué claro. problemas tenían en acudir? Que tú querías que viniera toda la formación. Problemas de logística. Sí, ¿no? Sí, pues la verdad es que los orígenes del grupo sí que son de aquí, de Cantabria. Y la gente que estaba entonces, pues todos éramos de aquí. Pero luego con el tiempo fue evolucionando la cosa y fuimos reclutando gente pues de Palencia, de León... A ver si me dejo alguno, ¿eh? Palencia, León, de Barcelona, un chico de La Laguna, de Tenerife, que también está, bueno, afincado en Palencia, pero también madrileños y por supuesto, de Cantabria. Entonces, pues sí, es complicado juntarnos para cualquier cosa, hasta para ensayar. Bueno, pero aún así os apañáis, ¿eh? Porque el grupo, ¿cuánto tiempo lleváis en la carretera? ¿Cuánto hace que se formó Javardeus? Pues mira, la cosa empezó así como por el 1999-2000. Yo entonces no estaba en el grupo. Estos dos chicos te pueden hablar un poco más de aquella Purri época. Purri y Zuko, sí. ¿Estáis desde el principio? Desde el principio, principio. No era ni Javardeus ni, bueno, tardó en tener... De hecho, estuvimos funcionando ya a partir del 2000, ya fuerte, hasta el 2002 o así, sin nombre. Arrímate un poco más, Purri. No, me parece que fue hasta el 2002 o así, desde el 2000 hasta el 2002, por ahí, sin nombre ni nada. Estabais por ahí como los sin nombre. Por ahí, sí. Ahí donde hubiera verbena o fiesta, ahí estábamos. Ahí os presentabais. Anda, bodas y comuniones. Bueno, ¿y el nombre, entonces? ¿Cuándo surge ponerlo? ¿A quién se le ocurre? Y, sobre todo, ¿cuál es su significado? Pues Chema se le ocurrió. Apareció un día con un listado de nombres. No me acuerdo de más. Había unos cuentos guapos, ¿eh? Al 200 le dijisteis que sí a ese. Al 200 no, que no fue tanto, ese mismo. No eran tantos. Eran 4 o 5, pero bueno. ¿Sí? Dijo este pesado. Bueno, pues la verdad que la idea en principio era como vincular lo que hacíamos con un nombre. Ya era complicado. Por lo que, si quieres, luego te explicamos, ¿no? La música viene como de distintos sitios y no era fácil. Entonces yo recuerdo de nombres así como de origen oriental, algo más de la tierra, pero mezclado con el pasado, que te hiciera pensar reminiscencias de la antigüedad, también por el estilo de música. Y finalmente dimos con... O sea, nos pusimos de acuerdo en Jabardeus, ¿no? Que como así antes de empezar el programa ya os conté que viene de jabardear, que es como de ir de fiesta, de montarla, ¿no? De, venga, uh-huh, vamos a jabardear. Es un poco la... Que esto pues se utiliza por León, por Palencia, aquí en Cantabria. Y luego lo acabamos en Eus porque nos venía bien. En esa época exclusivamente hacíamos recreaciones históricas y entonces acabaron en Eus era como, venga, este nombre suena latín, suena antiguo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo tradicional, lo antiguo, y ahí surgió el nombre. Y bueno, con él lleváis desde el año, decíais, 2002 aproximadamente, ¿no? Ese nombre, sí. Así que ya sí. 11 años. Bueno, y esa algarabía, esa fiesta, ¿cómo es? ¿Cómo es la música que realiza Jabardeus? Esa es una buena pregunta. Veo que os habéis quedado los tres así como... A ver si voy a tener que llamar a un cuarto miembro del grupo. Mira, ya, antes de que digas nada, hace poquito, la semana pasada, me llamaron de un pueblo en el que vamos a actuar y me dijeron, bueno, ¿qué estilo de música hacéis? Bueno, la pregunta que tú acabas de decir, ¿no? Porque queremos hacer una reseña en el periódico. Estuvimos media hora y no conseguimos decir algo concreto. Ahora que se lo he puesto fácil, se lo paso a Zuko. Bueno, pues un poco la raíz sí que es, y parte del folk es como una mezcla, ¿no? Parte del folk por un lado y parte de las músicas antiguas por otro lado. En un principio sí que hacíamos más músicas antiguas, nos íbamos hacia ese lado, y poco a poco pues... Vamos mirando al mundo y se nos abren los ojos hacia el mundo y los oídos y empezamos a recibir otras músicas, a escuchar otras bandas y te animas. Y entonces ahora para mí yo creo que lo que hacemos es música del mundo, pasada por nuestro tamiz, nuestro filtro, y ahí sale lo que sale. Yo al principio os conocía de tocar siempre, pues eso, como decís, en mercados, en la calle me refiero. Y ahora tenéis otro espectáculo como para un concierto, o sea, para un escenario, ¿no? Sí. Para un tamburete, como decía. Sí, un tamburete. Un palco. Sí, sí, sí, hemos un poco ido progresando y al final, pues tenemos un poco una palabra un poco comercial que no me gusta, pero bueno, tenemos como dos productos, ¿no? Dos formatos. Es uno el callejero más potente y tal vez con más gente, y un formato de escenario en el cual ya introducimos alguna nueva tecnología, videoproyecciones y nos da otras licencias, ¿no?, musicales. Sí, temas más vocales, que en calle pues no puedes cantar tanto, ¿no?, porque se pierde un poco la voz. Aprovechas el escenario, pues sí se puede trabajar eso. En la calle estáis en unplugged, ¿no?, desenchufados. Claro. Sí, pero se suena bastante, ¿eh? Sí, volumen tenemos, pero bien. Ahora que no hemos comentado los otros componentes, para nombrarlos por lo menos, para que se sepa... ¿Nos da tiempo? Que sí, terminamos a las 7, como son tantos. Son solo nombrarlos, no hace falta decir... Pues a ver si nos... Si se nos ¿Cómo se, lado, os, a ver, ahora ¿cómo mismo, se os olvida a ver alguno? Si nos acordamos. Los actuales, porque bueno... Los actuales, porque como empezamos a hacer historia... Pues por un lado tenemos nuestros dos percusionistas. Uno es Cuque, César Martín, que es de Burgos, aunque vive en Matavenero, un pueblito de León, una ecoaldea, muy interesante, para el que lo conozca. Y percusionista. Luego tenemos a Adolfo Maravín, que viene, es canario, vive en Palencia y es percusionista también, y batería. Es un auténtico portento, yo estoy muy orgulloso de tenerlo porque es una de las promesas o realidad de la percusión en España. Ahí. Después tenemos a Carlos Herrero, que toca cuerdas y canta, nuestro cantante titular. Luego, a ver, Patri. La mujer. Patri, que Patri tiene otros proyectos y otros proyectos de vida también, entonces últimamente pues viene con nosotros un poquito menos, pero aún sigue colaborando. Pero seguro que es muy maja, porque llamándose Patricia... La podéis ver en nuestro Facebook. O un poco bruja, no sé. Ah, pero... Si queréis podéis ver fotos de Patri y de lo guapo que somos todos en nuestro Facebook de Jabardeus. La tengo aquí delante. Tal y como delante. Suena, ¿no? Jabardeus. Entráis con... Le podéis dar al me gusta. Jabardeus con J, con B, y eso, entráis y le dais al me gusta. Y que vean que somos gente muy buena. Gente de bien, además. Gente de bien, eso por supuesto. Aunque no aparentáis eso, pero sois gente de bien. Somos gente de bien, somos gente de bien, somos gente con mucha pasta. Y porque... Nos dedicamos a esto por amor. La primera portada que hiciste del disco, esa me hizo mucha gracia. De la cara esa tan así, tan... Esa es de un cuadro de Bruegel, me parece, ¿no? Esa hizo Chema. Es lo que queréis representar, claro, ¿no? Hemos acabado con los componentes, que nos dejamos gente es por verdad, ahí. Es verdad, es verdad. Es que, claro, llegó Patricia y ya... Eclipsó. ¿Era Juanma o qué pone aquí? Josema. Josema Pizarro, que es también es colaborador nuestro habitual, que es un gran instrumentista de viento. Es también ahora mismo es el flautista de Mago de Oz, por dar otra referencia. Y es un gran crack. Y aparte, muy buena persona, como todos nosotros, por supuesto. Uh-huh. Y a ver, chicos, ¿quién se me queda por ahí? Jorge. Jordi Ruano, tú. Ascolti. Pobrecillo. Catalán. Pobrecillo. Y ya estamos todas. ¿Sí? ¿Seguro? No vayas a que luego nos llamen. Luego tenemos otro componente que este año, bueno, el año pasado ya empezó a colaborar, que es el que proyecta el videoarte, el artista. Uh-huh. Y está exclusivamente en los conciertos de escenario. Uh-huh. Es un auténtico showman. no lo podéis perder ni a jabar de os. Y por supuesto con nuestro alquimista, super alquimista Héctorín. Fenomenal. Que es de Palencia también. Es que es eso, el espectáculo, digamos, en directo. Uh-huh. Es el concierto con él haciendo proyecciones allí en el momento. Uh-huh. Sobre, pues, si es una pantalla, pero puede ser una fachada, un edificio. Sí, la idea es, él lo llama, bueno, se llama videoarte. Tú proyectas fotografía o vídeo y en el momento estás también interviniendo, ¿no?, en esa fotografía y vídeo. Uh-huh. Está... Sí, que depende, es interacción entre eso la música y, lo no, que, no, y las proyecciones. No, y... no solamente, sino que además él juega con distintos elementos, uh-huh, fuego, con arena, con tintas. Ah, o sea, que va más allá del vídeo, ¿eh? Sí. Cuidado, por eso digo que no lo podéis perder, es bueno, algo pues, especial. Ahora enseguida vamos a hablar de vuestras próximas actuaciones, pero yo creo que lo mejor es escuchar un temita de ese disco que nos han traído, Marco, que le tienes tú por ahí. A mí me suena mucho el Hobby ese, que me suena muy curioso. Vamos, por el título. Hobby, es el corte, no sé qué corte número es. El 9. Pero bueno, le tengo aquí. El 9, el 9. Venga, pues, escuchamos Hobby, que no el Venga, Hobbit, va. Es no, Hobby. Hobby. Thank you. Y seguimos charlando con parte de la formación del grupo Jabardeus. Aquí estamos escuchando su disco, que por cierto, ¿cómo se titula vuestro nuevo disco? Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí, ahí. Próximas actuaciones. A ver ese calendario para ir tomando nota. Pues mira, el día 30 nos podéis ver en la Puebla de Montalbán, que es un pueblito de Toledo. Hace una fiesta, la fiesta de la Celestina, es muy interesante. Son obras de teatrito que se hacen en lo que ellos llaman cuevas, que son bodegas que están debajo tierra. Y nosotros tocaremos en escenario por la noche, altamente recomendable. Todo el conjunto, por supuesto, Jabardeus La Guinda. Este viernes es. Eso es. Y luego el día 31, el sábado, en un festival de folk que se llama Pollo Gómez Folk, que está en Burgos, en un pueblo de Burgos que se llama... Ah, esa está más cerquita. Sí, que se llama Villán Gómez. Sí, ahí es, va a ser más fácil de vernos, sí. Eso es lo inmediato. Luego septiembre le tenemos también cargadito. Vale, y además los que quieran saber vuestras próximas actuaciones, pues que entren al Facebook. Que no lo has dicho, no lo has dicho, lo de me gusta. Ah, sí, que mientras estábamos aquí escuchando el tema y tal, ¡pum!, han subido los me gusta en el Facebook de Jabardeus. Venga, venga, animarse. Así que nada, todos los oyentes que entren en Facebook y como locos a darles al me gusta. ¿Cómo son vuestras interpretaciones? Quiero decir, ¿vuestros temas son tradicionales normalmente? ¿Tenéis composiciones propias? Pues sí, principalmente muchos de los temas son temas tradicionales, otros son temas antiguos, que también son tradicionales, ¿sí? Claro. Y otra parte son composiciones propias también del grupo, o sea, tenemos ahí una mezcla, ¿no? 50-50. En este disco, por ejemplo, tenemos un par de composiciones propias, un tema de percusión y otro tema que es composición nuestra gaitera, Patri, que se la da muy bien eso de componer, ¿eh? Esta chica se va a hacer famosa un día. Y nada, pues eso, un poco... Yo lo que quería preguntarles es cómo se ponen de acuerdo, qué canción sacan, porque a ti te va un rollo, a David otro, y a... Pues esto no lo... Y a Patri compone uno y dice, ¿cómo la dices tú que esa canción no la pone? Este es un secreto que es difícil ahora. Bueno, es que vamos, como no habléis por ahí... Voy a descubrir cómo seleccionamos esto, pues nos lo jugamos a patada en la espinilla. Gana Chema, que es cinturón negro, ¿no? Gana Chema, ¿eh? Nunca cae Chema. Sí, que Chema, más, Chema, ¿qué más aguante tiene? Chema es un hombre blandén, que Chema lo tiene mal. Que Chema ya tiene callo en las espinillas. Sí, no, porque pobre. Cada uno le tendrá su manera de ver... canciones, que a uno le gusta de una manera. Sí, pero bueno, como todo nuestro grupo, igual que el funcionamiento interno, el funcionamiento un poco más organizativo, todo funciona por consenso. Llegamos a un acuerdo, sí o sí. Y si no, pues no se hace. Si no hay acuerdo, pues no se hace. Pero en principio, todos tenemos que estar de acuerdo. Sí, va saliendo. Cuando un tema se ve que gusta y fluye, sale. Si no gusta, no fluye, pues no, pues se queda nada, ahí. Bueno, instrumentos, que antes hablábamos fuera de micro. Purri, ¿tú qué instrumento tocas en la formación? Pues ahora estoy metiendo en los directos, te empiezan a meter rabel. Es algo un poco novedoso, porque claro, hasta ahora en calle, pues un rabel, pues era complicado. También estamos empezando a meter en calle un amplificador que llevamos ahí todo el día a cuestas. El de Ibiza. Con ruedas, está muy bien. Y estamos empezando a experimentar un poco con él, es algo nuevo, ¿no? Porque el rabel es algo que aquí no se mete mucho en formaciones así como las estas. ¿Y Zuko? Yo toco la gaita. La gaita en directo, en escenario, concierto también, flautas. Y antes me has dicho otra cosa, venga. Y pego berridos. Exacto. Bueno, canto también a veces. Muy bien. ¿Y Chema? Chema recita. ¿Qué instrumento toca Chema? Sí, ahora lo voy a descubrir, no te preocupes. La tarota. Ahora vas y nos lo explicas. Claro, y mucha gente se preguntará, ¿qué es la tarota? Bueno, pues es un instrumento tradicional catalán, y para que os hagáis una idea, es de la familia de la dulzaina, más grave, con otra embocadura, un poco diferente, pero muy similar, ¿no? Una dulzaina grande. Es una dulzaina grande, sí. Ajá. Bueno, pensaba yo que iba a ser algo más exótico, no sé, más... Me has dejado así con el suspense hasta este instante, que no que es que el nombre es un poco seductor, sí, yo lo entiendo, pero sí. Se queda ahí, la cosa se queda ahí. Cuando lo oigas, pierde todo el poder de seducción. Sí, seguro que no. Y yo que soy aquí un poco forofo de la música, ¿sí? ¿Dónde puedo adquirir el disco? Bueno, a Marco le tenéis que contratar como manager, ¿eh? Sí. Que vende sí. el producto muy bien. Buena pregunta. Mira, lo fácil es que os acerquéis a un concierto. O sea, que no es fácil. No, pero no se puede comprar por internet. Sí. De... Yo, vamos, que... Uno que esté ahora mismo en Cataluña, que habéis hablado de la tarota, pues igual le gusta la música vuestra y... Claro. Sí, si no es en directo, que sí que ahí vendimos, por supuesto, los CDs, lo podéis pedir, pues bien, a través del Facebook. También tenemos una página, que es un blog, y igualmente, pues pedírnoslo y ya os hacemos llegar el CD. Fenomenal. Vamos a escuchar otro tema. Mira, Copinaca, ahora nos Copanica, Copanicha, Copanica. Copanica. Yo leo aquí Copinaca. Ahora ya después, no sé, aquí está bien escrito. Pues se ve que la información del CD aquí me lo transforma el reproductor que tengo. Bueno, ¿qué significa? Copánica. Pues copánica es un tipo de música, un tipo de ritmo que proviene de Bulgaria. Todo esto son ritmos que se usaban en las labores tradicionales del campo. Por ejemplo, copánica viene del verbo korpan en búlgaro, que quiere decir cavar. Entonces, mientras cavaban en la huerta con sus azadas, pues hacían estos ritmos, ¿no? Uh-huh. Una copánica o copanicha. Pues vamos a escucharlo y luego hablamos de lo políglotas que sois y la proyección internacional que tenéis. Uy. Thank you. Bueno, pues vamos llegando al final del programa y lo que hablábamos de esos idiomas, que estos chicos hablan muchas lenguas, rápidamente, ¿cuántas domináis? Dominar bueno, ¿en cuántas, la materna? Habías quedado bien con tu madre, ¿eh? ¿En cuántas cantáis? Yo a castellano nivel usuario y... Aquí el que más controla, los más chapurreamos, el que más controla es Chema. Bueno, pues es a ver, un Chema. Maestro de árabe. Sí, no, yo hablo árabe, pero nada más, ¿eh? ¿Solo árabe? Solamente. Pues es que me entiendo el árabe, ¿no? Lo debemos hablar todos, porque te entendemos muy bien. Estamos entendiendo perfectamente. Sí, árabe y por supuesto en el que estoy. Y bueno, y antes hemos escuchado ese tema que era originario de Bulgaria. ¿En qué idioma lo estabais cantando? No, pero ahí no había letra. Los instrumentos aprendieron el... Los instrumentos, sí. Estoy yo guapa. Sí. Bueno, pero hay una poesía que he comentado que sí, la canta en árabe. En árabe, sí, pero sí. Luego también los otros temas... Cantamos, cantados. Cantamos en sefardí, algún tema, en francés antiguo. Cantamos... En catalán. En catalán antiguo también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues... En galaico-portugués. Es verdad. Alguna cantiga. Es verdad. Cantamos pocas, pero muy floridas. Es un nivel, es un nivelón. Oye, hay que aprenderse la letra. ¿Por qué dirán, no? O sea, lo que pasa es que como son todas antiguas, pues no nos van a discutir si lo cantamos bien o lo cantamos mal. vamos a Francia y cantamos un tema en francés. A los franceses. Pero es un francés antiguo, entonces... Eso es. Sí, sí. Es que no te entiendo. Yo no comprendí. Oui, oui. Claro, es que antiguo. Tiene su aquel. Ya está. Perfecto. Bueno, pues por mí estaría charlando con vosotros, ¿verdad, Marcus? Estaríamos aquí hasta las 9 de la noche, pero... Hasta las 7, por lo menos. ¿Verdad? Ya hasta las 7 aguanto, ¿eh? Pero se nos termina el tiempo y vamos a despedirnos con el tema que se titula... Aniquí. ¿Y significa...? Es un juego infantil de portugués. Muy bien. Se llama Aniquí Bobo. Y antes de todo esto... Para recordar que el Tierra Dura. El Tierra Dura Folk, que está ahí. Bueno, pero ya estás, me has comentado que lo dices todas las semanas, sí. ¿No? O sea, a lo largo de esta semana, que es el 10º festival, va a tocar Finlandera, Mayalde, Radio Kos y A Doble Campa. Y las entradas, pues si queréis comprarlas, en Seturuta, aquí en la calle Santander. Y estamos hablando del... El Tierra Dura, que es ya he dicho que es la 10ª edición, este sábado 31 de agosto. Y ya lo recordarás tú mañana, todos pasado... Todos estos días. Hasta el sábado, por la mañana. Claro que sí. Y lo dices en la radio aquí. Eso es. Bueno, pues han estado con nosotros Chema, Purri y Zuko. Tres de los miembros de Jabardeus. Y recordar que cuando presenten el disco van a venir, ¿no? Han dicho. Por supuesto. Sí, porque es verdad, estáis ya con otro ahí en, sí, en preparación. Está en proyecto. A ver si en este otoño nos metemos y vamos al lío. Muy bien. Pues muchas gracias por la visita, chicos. Y eso, os esperamos para otra ocasión. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Por abrir muchas siempre gracias. La puerta. Claro que sí. Ahora vamos a abrir la ventana. Venga. Y nos despedimos, Marco, con este tema. Se titula... Aniquí. Muy bien. Vamos de jorra.